A ver, habla. Hola. Vale. Todo okay. Hola, hola, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. En directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media, como siempre, os recordamos en directo desde Agora Sol Radio y os recordamos que estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Os recordamos también nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com y nuestras redes sociales que son el Facebook y el Instagram, si no me equivoco. Y bueno, a los mandos de la nave, la loca más loca de los peines o Madame Butterfly dando paso desde León a Metal Rock Girl 18. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí en nuestra edición número 256, en la que analizamos el nuevo disco de Ars Amandi, que lleva por título Rumbo Norte, un disco muy folky del que os traeremos nuestras primeras impresiones. También analizaremos el EP debut de AYM titulado Are You Ready? Además, os hablaremos de los próximos festivales y contaremos con las últimas novedades del metal sinfónico, rock, metalcore o heavy metal. Y como siempre, arrancamos con nuestra sección Tal Día Como Hoy, con nuestro disco de fondo. Pues sí, porque nuestra efeméride es un grande de la historia del rock. Hablamos de Bruce Springsteen, quien nos acompaña en el programa con su quinto trabajo del Boss, The River. Un trabajo que salió el 17 de octubre de 1980 y que en principio iba a publicarse a finales del año 79 como un disco simple que terminó siendo finalmente pues, un disco doble, incluyendo algunas canciones que fueron descartadas de su trabajo anterior, Darkness of the Edge of Town, publicado en el año 78. Sin duda es que este disco supuso un punto de inflexión, yo creo, en su carrera musical, ya que se convirtió en su primer trabajo en alcanzar el número uno en las listas de Estados Unidos. En ese trabajo escuchamos además un rock and roll que habla sobre la dualidad de la vida, la alegría y la felicidad frente a la tristeza y la dureza de estar en una situación y no poder escapar de ella. La canción homónima del disco narra la historia de una pareja joven atrapada por el matrimonio y las responsabilidades, perdiendo la inocencia además y bueno, el optimismo por la vida. Mencionar dentro de este trabajo temas como Independence Day, la primera canción que Springsteen de Springsteen sobre la compleja relación entre un padre y su hijo, en la que el narrador se despide de su padre pues, para poder labrar su propio camino. La canción es un retrato de la transición a la adultez y a la necesidad de dejar atrás el hogar de la familia, vaya, para trazar cada uno pues, su propio camino. Point Black también es una de esas baladas oscuras del disco, en la que habla de una exnovia del narrador atrapada en una vida que ella nunca quiso. Y la canción quizá contrasta quizás los sueños de juventud con una realidad, cuando te enfrentas a la realidad en la que, bueno, pues la realidad no es como te la pensabas, como pensabas que era cuando eras más joven, ¿no? Cuando tienes 15 años o cuando tienes, cuando eres más adolescente, ¿no? Y no sabes lo que es la vida del día a día del trabajador. ¿Verdad? Sí, cierto. Todos se ven más bonitos de, bueno, desde fuera. A ver, la verdad que sí. Bueno, también encontramos, por supuesto, el tema homónimo al disco, que fue inspirado en la vida de su cuñado, ya que tras quedarse sin trabajo tuvo que luchar duro durante finales de los años 70. Bueno, situamos el disco dentro de los años 70 de Estados Unidos. Y con este disco, Springsteen empezó a escribir sobre hombres, mujeres, el tema del matrimonio, de las familias, y queriendo reflejar la difícil situación económica que había en ese momento en Estados Unidos. También otro de los temas que más me ha llamado la atención es Cadillac Ranch, un tema muy alegre a ritmo de rockabilly, a ritmo quizá de metáfora de la muerte, ¿no? Es una de esas canciones, para mí, de las más divertidas del disco. Y bueno, por supuesto, el mítico Hungry Heart, que es, yo creo, que de mis favoritos de este doble disco. El sencillo más exitoso, además, del álbum, y la contraparte optimista de todas sus baladas, de lo que es la parte más oscura del disco. Un tema que trata sobre la búsqueda del amor y de la plenitud, en la que se menciona que todo el mundo tiene un corazón hambriento. Y con este sencillo, Hungry Heart, que además fue su primer gran éxito en el top 10 de Estados Unidos, os damos la bienvenida a Estrellas de Metal. Hungry Heart, de Bruce Springsteen, perteneciente al álbum The River, que es el álbum que hemos elegido para nuestro efeméride de tal día como hoy. Y vamos a seguir con los suecos Treat. La formación arrancó en Estocolmo en 1981 y, a pesar de que tuvieron un importante parón en el 1993, volvieron a la carga en el 2006. Desde entonces ya han lanzado varios álbumes de estudio y el próximo que se traen entre manos se titula The Wild Card. Próximo a lanzarse el día 21 de noviembre a través de Frontiers Records. One Minute to Breathe es el nuevo single de la formación, un tema de corte muy clásico y con mucho glam que sigue a 1985, un tema también que tenía mucho glam y en el que el punto fuerte son las voces. Muy melódico, muy old school también. Del segundo single, One Minute to Breathe, ha hablado el guitarra de la formación, Anders Wikström, quien nos indica que nos habla sobre la pérdida de un ser querido y de los momentos vividos. Como dice él, solo tenemos un minuto para respirar, así que aprovéchalo y disfruta de lo que realmente importa. One Minute to Breathe sonando esta tarde de viernes en Agora Sol Radio. One Minute to Breathe de los suecos Street. Como habéis visto, un sonido bastante clásico y bueno, esta canción suena menos glam quizá que otras, pero le he estado dando una vuelta al grupo y la verdad es que en general tienen bastantes toques de glam y un corte bastante, bastante clásico. Y vamos a continuar con nuestro siguiente... ¿grupo? Pues sí, vamos con un poquito de metalcore, porque el quinteto de Pennsylvania 156 Silence han anunciado hace un par de días su enlace junto a Pure Noise Records. Y qué mejor forma de hacerlo que con un nuevo sencillo, Our Parting Ways. Un tema del que la banda ha comentado que trata sobre los espacios que quedan entre lo que fue y lo que es, puesto que tienen un lugar propio para ser recordados. Y a medida que las páginas de nuestra historia disminuyen, a veces sangramos para acceder a los recuerdos del camino que una vez compartimos. Vamos, que básicamente trata un poquito sobre los reencuentros de los caminos de entre dos personas, ¿no? Que llegan a encontrarse y cómo terminamos echando de menos ciertos momentos que compartimos con esa persona. Un tema de metalcore melódico muy emotivo, entrelazado con sonidos ambientales y alternativos, con el que la banda comienza una nueva etapa en su camino. Y vamos a ver cómo suena este Our Parting Ways. We'll be right back. Parting Ways con 156 Silence. Muy en la línea también del anterior tema One Minute to Breathe. Y vamos ¿verdad? A... Sí, sí. Hoy sí. Sí. Y vamos a continuar porque ya queda menos para el lanzamiento del nuevo álbum de Electra Storm, Evertail. Apenas una semana casi, porque sale el 24 de octubre a través de Scarlet Records. Y para ir calentando motores, aquí tenemos el tercer single de la formación Hero Among Heroes. Un tema que nos cuenta que todos tenemos un héroe personal y muchas veces es la persona que precisamente tenemos al lado. Con este tema nos cuentan que la vida es una aventura, con monstruos, tesoros, batallas que librar y secretos que revelar. Y compartirlo todo con alguien que amas, pues no tiene precio. El tema se nos presenta muy épico, muy power metalero y con mucha fuerza. Riffs potentes y melódicos para un tema a ritmo de power metal melódico y que musicalmente no pierde el ritmo en ningún momento. Va lineal, pero continuo, sin perder fuelle, con la batería a doble bombo hasta el final. Este corte sigue a Ride the Rainbow y Blue Phoenix. Los tres temas son muy melódicos, pero quizá el que me ha parecido más rápido ha sido el último, el de Blue Phoenix. Os dejamos con Hero Among Heroes. Pues fíjate que me ha gustado mucho el final de este tema de Hero Among Heroes de Letra Storm. La verdad es que tiene un final bastante, bastante épico, por así decirlo. Sí, muy bueno, muy, muy del estilo así del power. Muy power, sí. Muy power, claro. A ver. Y arrancamos con nuestro apartado nacional. Pues sí, y vamos a abrirlo con la banda madrileña de hard rock, Hora Límite, quienes presentan el primer adelanto de su cuarto disco de estudio. La banda regresa con una ambición arrolladora con este nuevo sencillo, Huye, con el que muestran el punto actual de la banda. Este nuevo trabajo muestra una formación combinando energía y rock. Mucho, mucho rock. La canción ha sido grabada, producida y masterizada en Ángel Studios con la colaboración de Selen Perdiguero y Ángel Ruiz a las voces. Y así de potente suena Hora Límite con su nuevo tema, Huye. Encontrado a ti. Hora Límite con Huye, y con este tema arrancábamos nuestro apartado de música nacional, un tema pues bastante rockero con no huyas todavía. No huyo todavía. Porque a continuación, después del rock, no es que llegue la calma. Llega el folk de la mano de Arsamandi. Y es que esta semana he estado escuchando el último disco de estos chicos titulado Rumbo Norte, séptimo álbum de estudio de la formación que vio la luz el pasado 26 de septiembre y cuya portada a cargo de Fernando Nanderas, refleja a la perfección lo que nos vamos a encontrar a lo largo del disco. 10 cortes que nos cuentan un viaje a través de los mares, una travesía, anhelos a lo largo de las letras. Un disco en el que han contado con varias colaboraciones como la de Nata Martín en Sin Mirar Atrás o Dani Nogués, vocalista de la época, en Va a Salir el Sol. El disco arranca con un tema instrumental, un tema muy suavito, muy tranquilo, para dar paso a Vagabundo en el mar, que empieza más enérgica. Muy melódico a la voz, en los coros y un solo de guitarra muy interesante en la parte final del tema. Un tema que me evoca esos momentos en el que estás en ese punto en el que debes cambiar algo, ¿no? Tomar un rumbo incierto y estás en el momento exacto en el que das ese paso hacia adelante. Sin mirar atrás, también es muy folk al principio con unos coros muy pegadizos. El aventurero, aunque parece que empieza suavita, es un tema que tiene muy buena pegada y muy buen ritmo. Rumbo Norte es el tema que lleva el nombre del álbum. Tiene un ritmo bastante marchoso y bailable. Y aquí hay un solo de guitarra bastante rockerillo a medio tema. Quizá la más suavita y que hace un poco de contraste en el disco son temas como Navegando en la tormenta, El último aliento o Mensaje en una botella. Un disco lleno de folk que se escucha sin apenas darte cuenta y con el que dar cuenta con un buen vaso de ron al lado como buen pirata. Y como después de la tormenta siempre sale el sol, vamos con lo que nos lo anuncia. Sonando, va a salir el sol. Contame. salir el sol. Va a salir el sol. ¿Quién no quiere ver su vaso de ron vacío? Yo particularmente prefiero también ver mi cerveza llena. Pero bueno, a veces... Bueno, o el whisky. También. Bueno, el whisky para ti. Todo va. Todo vale. Todo pega. Y con esto acabamos nuestro apartado de música nacional. Pero vamos a arrancar nuestro apartado de festivales, así que ir sacando la agenda porque os contamos lo que está por venir el próximo 25 de octubre. He dejado atrás el sudor, la sangre, combatí el dolor, la amargura, el hambre. Es hora de volver allí donde está mi sueño. Pues sí, vamos a empezar nuestro apartado festivales y hoy os traemos para empezar el Metal Norte, porque este sábado 25 de octubre se celebra la 16ª edición de este festival, una edición que los amantes del heavy metal y del hard rock no os podéis perder, ya que el cartel de este año cuenta con bandas como Tierra Santa, Opera Magna o Buda Sam. Tendrá lugar en el Larracho Kulturetxea, ubicado en el Paseo de Larracho 55 en Donostia. Entradas disponibles por 25 euros para pasar una tarde rodeada de buena música. He visto la luz de un amanecer. Que me ha hecho mirar más allá de mi ser. Luché por vivir sin fe, ni razón, ni final. Y aunque hoy el sol me haga caer, puedo volar. ¿Dónde habita mi razón de ser? Pues nos vamos hasta Granada de la mano del Sabica Festival, porque este sábado 25 también se celebra la 11ª edición de este festival. Una cita con una entrada muy asequible de 32,13 euros por anticipada y 35 euros en taquilla, en la que actuarán bandas como Anchor, Malaputa, Expresidentes o Death Legacy, entre muchos otros. Esmeraldas en mi lecho y el lucero que en su cuerpo pudo crecer. Me mantiene siempre riendo, canta al despertar. Saluda un día más que ha venido y no se va a quedar. Piensa que ya no volverá, que el tiempo volará. Y bueno, tenemos una bueno, mala noticia para todos los que ibais a acudir al Barnacore Fest, que se celebra mañana 18 de octubre en la sala Backstage, en Terrassa, Barcelona, porque el evento se ha pospuesto hasta el año que viene, manteniendo, eso sí, las mismas bandas del cartel, en una fecha que de momento pues no conocemos. Así que bueno, estaremos atentos y en cuanto tengamos más noticias, pues os iremos contando. Y con esto terminamos nuestro apartado de festivales de hoy. Eso es correcto. Y vamos a continuar con el setlist de hoy. Vamos con metal sinfónico, porque los metaleros sinfónicos Sirenia publicaron el pasado viernes Nightside Den, un primer sencillo de su próximo álbum Amanita Mensis, en el que la banda se muestra fiel a su estilo musical y retoma la idea de su anterior trabajo 1977, publicado en 2023. En palabras de la formación, es un tema pegadizo y un gran single que servirá de adelanto para que sus seguidores sepan que la formación ha vuelto a la carga con material original. Además, el disco será un viaje épico, ya que celebran su 25º aniversario el próximo año, por lo que estarán preparando giras de aniversario y conciertos especiales. Vamos con Nightside Den. Dream. Pues así sonaba Sirenia con Nightside Den. Personalmente me ha parecido, en comparación con temas anteriores de la formación, mucho menos sinfónico y más suavito. Quizás que estoy acostumbrada a los temas más clásicos y más antiguos de la formación, en lo que tenía quizá un poco más de peso la materia orquestal. Pero bueno, esto es algo que, como comentábamos antes, ya notamos en el disco anterior, 1977, con temas como Deathlight. Aún así me parece más obvio incluso que el disco anterior. Así que bueno, veremos cómo van sonando los siguientes adelantos que nos presente la formación. Pues sí, y mientras pues nos vamos a pasar con un poquito de heavy metal sueco de la mano de AYM. Banda formada en el año 2023 y compuesta por Alex Vince a la voz, Oscar Hollingsworth y Tony Peterson a las guitarras, Christopher Elofsson al bajo y Johan Svensson a la batería. De ellos traemos hoy su primer EP, Are You Ready?, publicado en julio de este año. Un trabajo formado por 5 temas que capturan la energía de la banda y todo lo que los amantes del heavy metal buscan en una banda de este estilo: pasión, potencia y autenticidad. Un trabajo que abre con el tema homónimo al EP, a modo de introducción, con el que ya te adentran de lleno en lo que es el sonido de la banda, una batería enérgica, unos riffs de guitarra y un bajo potentes, y una voz muy del estilo heavy metal clásico, del que personalmente destaco especialmente el tema Reign of Iron, cuyo solo de guitarra la verdad es que me ha llamado especialmente la atención. Y además creo que, bueno, ha sido un poco el tema que más completo me ha parecido del EP, y es algo además en lo que hemos estado las dos de acuerdo antes cuando lo comentábamos. Es verdad, es verdad. A mí también me ha gustado mucho ese tema. Pues vámonos con este Reign of Iron de AYM. Fall, but it never saw this. Bueno, bueno, Reigns of Iron con AYM. A mí personalmente hay algunos temas como este que me han recordado un poco a Manowar. Un poco más suavito, pero la batería sí me ha dado ciertos toques poderosos, ¿no? Sobre todo los dos últimos cortes del álbum de este... ¿Cómo se llama? Are You Ready? Es verdad, sí. LP. Bueno, y vamos a cerrar ya nuestro programa de hoy. Cerramos el programa con nuestro pequeño homenaje a Ace Frehley, también conocido como Spaceman, guitarra y uno de los miembros fundadores de Kiss, quien falleció ayer tras una caída en el estudio que le provocó ciertas complicaciones y le obligó a cancelar todos los conciertos. Nacido un 27 de abril de 1961, formó parte de Kiss, Frehley's Comet y posteriormente en su carrera en solitario. De él nos quedan temas como Cold Gin, Parasite, Shock Me o Rocket Side, aunque también contribuyó a otros temas conocidos como Escape from the Island o Fractured Mirror. Nos despedimos del programa de hoy y de Ace con uno de sus temas, con Cold Gin, perteneciente al álbum Kiss del 76. Y con esto nos despedimos de vosotros, como siempre, hasta la semana que viene, deseándoos, como siempre, todo lo mejor. Pues sí, que paséis una estupenda semana y que disfrutéis siempre y mucho de la música en directo. Un abrazo muy grande y os esperamos la semana que viene. Mm-hmm.